Sense o tindalinga moganda olobi to boyana Tobi se mokolo ya basatu na tobi manana nima sense Obo ili bala mama Ona magani sika manga na kokamwa o Gana kokamwa o Amula esili Topesa na kia Christmas Nunga eko pisese Oh, minacho Napangi maloba kilo Opasi sango unabwana e una Ah, Oh, minacho Napangi maloba kilo ye ye Sango una bwana e una Tosambela zambe Baba Mungu sese Mela sese Lelo se mokolo Angele pa elanse Christmas en gonga e koki sese Oh, minacho, nabangi maloba kilo Opasi sango unabwana e una Oh, minacho, nabangi maloba kilo Opasi sango unabwana e una Zambe la zambe Baba Mungu Sensei Makengi kukenga makengi Makengi Papwale Yo yo yo tataleza abumbangulu Bitu bejese panopashi Yo yo yo Tata Ah, motama mwana nzambe mama boyako boyako mama boyako oganga tabina ogangwe motama mwana nzambe tabina mama mama boyako boyako mama boyako mangele pata nikisaba na mboka motama mwana nzambe mama boyako boyako mama boyako marika tabina Yesu abota mi bande kwebise Otama mwana nzambe Mama Mama boyako Boyako Mama boyako Okango tucheze mangele pa Otama mwana nzambe Mina mama Mama boyako Boyako Mama boyako Mama boyako Mangele pata ningisaba na mboka mama